quiero demostrarme yo que yo puedo hacer cosas. Yo me lo quiero mostrar a mí mismo. Ajá. Y quiero que tal vez con mi ejemplo de lo que estoy tratando de hacer para conmigo, vean otros que también lo pueden hacer otros. Ajá. ¿Entiendes? O sea, que las personas que se ven limitadas piensen de que no hay límite más que cuando existe el límite. El límite es la vida, es el final. Ajá. Entonces, cuando ya no tenés más vida, ya apareció el límite. Antes de eso, no tenés un límite en mi vida. Explico, yo no lo vivía. Eso es lo que quiero tratar de lograr. Ah, está bien. Hasta ahí nomás quiero llegar a explicarme. Y creo